Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a 12 de diciembre. Estamos celebrando el día de hoy, el día de la Virgen de Guadalupe, para todos los que pues son devotos de la Virgencita de Guadalupe o los que somos. Pues hoy es un día muy especial, un día de celebración. Y ahorita les voy a decir un poquito más acerca de este día, que es santo. Bueno, se celebra a un santo, o en este caso a la Virgen de Guadalupe. Y bueno, pero antes de informarles sobre esta celebración, nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Estamos jueves, frío, sigue frío. Tenemos una temperatura actual de 31 grados Fahrenheit. Con un cielo despejado, aunque al parecer más adelante se va a empezar a nublar, entonces el frío se va a sentir mucho más fuerte, así que pues hay que estar preparados, ¿ok? Tenemos un viento que se registra a 5 millas por hora, una humedad de un 56% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas bastante agradables. No sé qué pasó aquí, no sé si hay un error aquí en el pronóstico, porque dice que vamos a alcanzar las 52 grados máximas y mínimas de 29. Eso no estaba pronosticado el día de ayer. No sé si hay aquí un error. Si hay un error, pues lo vamos a saber más adelante, porque supuestamente vamos a alcanzar esta temperatura a las 3 de la tarde. Entonces, como les digo, puede ser que haya aquí un error, o déjenme verificarlo con mi celular, a ver si también nos da la misma temperatura el día de hoy. 47 nos dice que la máxima, ¿no? Entonces sí, estamos bien. Probablemente vaya a variar. Y es curioso, ¿no? Pero ¿cómo cambia de un día para otro? Para el día de mañana, viernes 13, se esperan temperaturas máximas de 38 grados, mínimas de 28, con cielos parcialmente soleados. Va a estar haciendo bastante frío el día de mañana, hay que estar muy muy abrigados, hay que tomar tecitos calientitos de jengibre, vitamina C, no se les olvide, juguitos verdes, hidratarse muy bien para que pues podamos combatir los resfriados que andan a la orden del día. Y para sale uno a la tienda y alguien anda tosiendo, alguien anda con mascarilla, ¿por qué? Porque pues andan con gripe, entonces hay que cuidarse, ¿ok? Para el día sábado 14 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 34, con cielos parcialmente soleados. Va a estar también medio tranquilo, sí, las temperaturas. Para el próximo domingo 15 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 22. Hay probabilidad de chubascos ligeros de lluvia y nieve, y esto sería alrededor de las 11 de la mañana a las 3 de la tarde. Es cuando va a estar lloviendo y cayendo un poquito de nieve. Para el próximo lunes 16 de diciembre se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 31, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. ¿Ok? Y bueno, con esto, antes de irnos a la pausa musical y de la reflexión, les decía, ¿no?, que hoy se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Y hay gente que en estos días también pues hace mucha oración. Inclusive también piden protección, ¿no?, a través de las oraciones. Y hoy al escuchar la misa por la mañana estaba muy muy interesante de cómo contaba el padre de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, también que es un santo ya, Juan Dieguito. Y estaba hablando también de las características del manto. Como estaba haciendo ejercicio yo al mismo tiempo que estaba escuchando la misa, pues a veces no se me graba todo, pero para poderles platicar, ¿no? Pero es impresionante de cómo el manto en el que se apareció la Virgen de Guadalupe, pues tiene características que dices tú, pues no hay otra forma de que alguien la haya pintado o que alguien la haya hecho a como se dio, ¿no? Ahorita les voy a decir algunas de las características que recuerdo haber escuchado por la mañana, que se me hizo muy, muy impresionante. El día de hoy es el día de Nuestra Señora de Guadalupe, se celebra cada 12 de diciembre, según el santoral católico, y siendo este un día muy importante para el pueblo creyente de México. Hace 4 siglos, la aparición de esta figura al indígena Juan Diego, en el Cerro del Tepeyac, dio origen a esta celebración. Y bueno, ¿quién fue Nuestra Señora de Guadalupe? Es una aparición mariana de origen mexicano, cuya imagen tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe, en México, que está ubicada en las faldas del Cerro del Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. Y de acuerdo a la tradición oral y lo descrito por documentos históricos del Vaticano y otros encontrados alrededor del mundo en distintos archivos, María, la madre de Jesús, se apareció en 4 ocasiones al indígena chichimeca Juan Diego Cuaclatoaxin en el cerro del Tepeyac, y en una ocasión a Juan Bernardino, que era el tío de Juan Dieguito. El relato guadalupano, conocido como Nican Mopoua, narra que tras la primera aparición, la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan de Zumárraga, para decirle que le erigieran un templo. Y ante el escepticismo de Juan de Zumárraga, pidió una prueba a Juan Diego cuando fue y le dijo, O sea, Juan Diego iba a casa de su tío, creo, porque estaba enfermo, entonces le llevaba algo de medicina de ese entonces, ¿no? Y antes, como no existían bolsas, que fue lo que estaba diciendo el padre, el manto con el que pues se cubrían o se vestía la gente de esa área, servía también para bolsa. Y el material con el que estaba hecho era de isle. No sé si ustedes conozcan el isle. El isle está hecho con hilos de maguey. Entonces son gruesecitos, son muy resistentes. Entonces, si ustedes conocen los sacos, pues las bolsas de isle, son duras. Entonces, si tú tratas de escribir algo, pues se nota ahí, ¿no? No se pone totalmente firme. Porque es como si estuvieras escribiendo o pintando sobre hilos, pero sobre hilos gruesos de maguey, como ya les dije, ¿no? Entonces, así era pues la ropa, y ahí fue donde se le apareció a Juan Dieguito en este manto. Pero primero, lo primero que se apareció fueron las flores, cuando le dijeron pues a Juan Diego que le trajeran una prueba. Entonces, en su ayate, que era esta ropa, llevó unas flores que cortó en el Tepeyac, ahí en el cerro donde está ahora la Virgen de Guadalupe. Estas flores en un cerro, en esta época, pues no se dan. Las flores así bonitas y donde no se riega ni nada, pues no habría manera, ¿no? Entonces, pues en su ayate le cortó estas flores del Tepeyac, se dirigió al palacio del obispado y desplegó en su ayate ante el obispo Juan de Zumárraga, dejando al descubierto la imagen de la Virgen María cuando desenvuelve el traje, la ropa que trae, el ayate, para tirar las flores. Ahí es donde se presentó, ¿no? Se desplegó la imagen de la Virgen María, cuyos rasgos han sido interpretados como mestizos, y a pesar de ser de piel mucho más clara que su homónima española, el parecido entre esa figura y la abordada en el entonces por todos conocido como pendón de Hernán Cortés sería la causa de que se le denominara la Virgen de Guadalupe. Y pues el santoral católico es el conjunto de personas reconocidas por la iglesia como santos o beatos en una fecha concreta. Y los santos y los santas son hombres y mujeres que se destacaron en diversas tradiciones religiosas por sus relaciones con las divinidades. Y la consideración de beato constituye el tercer paso en un camino de la canonización. Y bueno, lo más sorprendente de todo esto es que el manto donde se apareció la Virgen, le hicieron ahí como una capillita de adobe. Y ahí estuvo el manto, al parecer, ahí en el Cerro de Tepeyac, donde se apareció a Juan Diego. Estuvo ahí clavado el manto en esas paredes que son de adobe, o sea que son de lodo, por 50 años. Ahí estuvo, iba la gente, le pedía, se le acercaba, la tocaba, y ya después pues volvieron a analizarlo, porque pues no encontraban cómo fue, o sea que realmente estuviera la imagen impregnada, ¿no?, en el ayate, y que se haya conservado también por tantos años. Ahora, no nada más fue eso, o sea que después que ya le hacen estudios, se dieron cuenta de que la pintura en sí, o la imagen, le hicieron un estudio de temperatura y tiene la temperatura de una persona humana. O sea, algo sorprendente, que obviamente han pasado muchísimos años, y que después de que haber estado 50 años así en esas condiciones que les dije, pues se mantiene todavía intacta. Y bueno, hay mucha historia al respecto de cómo también un obispo, o sea, la había guardado, porque se la trataban de robar, y que la había doblado y estuvo 5 años por ahí doblada, y que la imagen, o sea, ahora que ya la tienen en cristal y todo súper cuidado, pues para que no pase nada, pues esos dobleces, como cuando tú dobles la ropa por bastantes años, pues se quedan marcados, ¿no? Y al parecer, pues esas líneas están desapareciendo y no se está pues no se está deteriorando, y que también hubo una persona que estaba limpiando el marco, y que cuando estaba limpiando el marco se le cayó un poco de líquido, y ese líquido pues le cayó a la imagen y tiene una mancha, creo, blanca, lo que decía el padre, en la parte derecha, creo, derecha o izquierda, no recuerdo, pero que también se está quitando la mancha, y eso fue hace muchos años, ¿no? Y no le está pasando nada a la imagen, o sea que todo está intacto, y pues que en ninguna parte pues han encontrado a alguien. A veces decían que alguien lo había pintado, alguien de España, ¿no? Para tratar de convertir a la gente, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero pues no. Es casi imposible pintar algo o una imagen así en un ayate, por ejemplo, y que quedara pues a ese tipo de perfección y que se mantenga tantísimos años como se ha mantenido. Y sobre todo que tiene la temperatura de un humano, o sea, como si fuese una persona, un humano en esta pintura. Bueno, eso es lo que les quería decir, eso fue lo que hoy aprendí, que realmente yo no sabía exactamente, se me volvía probablemente después, porque no sé, a veces pues así funciona la mente, ¿no? Pero pues ahora al escucharme aquí, pues probablemente me voy a estar recordando después. Y bueno, eso es lo que les quería decir, así que muchas felicidades a todos los Guadalupes y a todos los Guadalupes, que Dios los bendiga, que celebren mucho, y a la Virgencita de Guadalupe, pues obviamente todo mi amor y pues también todo mi agradecimiento por cuidarnos en muchas ocasiones, sobre todo cuando más la necesitamos, cuando pedimos, cuando somos devotos, ¿no? Entonces, ahorita les pongo la guadalupana, las mañanitas a la Virgencita de Guadalupe y a todos los que están ahora de cumpleaños y que también sea día de su santoral. Muchísimas felicidades, que Dios los bendiga, que la pasen increíble y pues a disfrutar de las mañanitas. Ok, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos, una para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser el día de tu santo te deseamos felicidades. Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. El maestro y la serpiente. Una serpiente había mordido a tantos habitantes de la aldea que eran muy pocos los que se atrevían a aventurarse en los campos. Pero era tal la santidad del maestro que se corrió la noticia de que había domesticado a la serpiente y la había convencido de que practicara la disciplina de la no violencia. Al poco tiempo, los habitantes de la aldea habían descubierto que la serpiente se había hecho inofensiva, de modo que se dedicaban a tirarle piedras y arrastrarla de un lado a otro, agarrándola por la cola. La pobre y apaleada serpiente se arrastró una noche hasta la casa del maestro para quejarse. Y el maestro le dijo: amiga mía, has dejado de atemorizar a la gente y eso no es bueno. Pero si tú fuiste quien me enseñó a practicar la disciplina de la no violencia, le dijo la serpiente. Y el maestro contestó: yo te dije que dejaras de hacer daño, no de silbar. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: nunca dejes que el miedo sea tan grande que te impida seguir adelante. Preguntado, yo le dije que no. Yeah.

Hoy es un día para estar atento a las señales y mensajes, especialmente en temas laborales o financieros. Todo se alinea a tu favor para resolver conflictos y tomar decisiones importantes. Para el signo de Tauro, la luna en tu signo te impulsa con atracción química y magnetismo. Es el momento de comunicarte y cerrar acuerdos tanto sentimentales como profesionales. Habla y actúa sin miedo. Géminis, estás en una etapa de florecimiento en lo personal y lo profesional. Tu mente está llena de ideas valiosas. Anótalas y trabaja en ellas, ya que prometen grandes resultados. Cáncer, la paciencia y la perseverancia te llevan al éxito. Es un día ideal para cerrar ciclos, iniciar nuevos y aprovechar oportunidades económicas. Deja atrás lo postergado y actúa con confianza. Para el signo de Leo, no es tiempo de pensar, sino de actuar. Los planetas en fuego y aire están de tu lado, ayudándote a brillar, avanzar y lograr metas muy importantes. Virgo, te has liberado de ataduras mentales y emocionales. Ahora confías en ti y sabes que te mereces todo lo bueno. Es un excelente momento para triunfar en lo sentimental, laboral y familiar. Para el signo de Libra, tienes todas las herramientas para alcanzar tus sueños. Tu atracción, magnetismo y conocimiento están a tu favor. Es momento de creer en ti y lanzarte a vivir plenamente. Escorpión, el amor y la pasión están presentes en tu vida. Los aspectos planetarios te dan las llaves para abrir puertas cerradas. Usa tu conocimiento y determinación para avanzar. Sagitario, todo en tu vida personal, laboral y familiar se alinea maravillosamente. Aprovecha la energía de Mercurio y el Sol en tu signo para actuar y hacer realidad tus sueños. Capricornio, firmas contratos y acuerdos, están muy favorecidos. También es un buen momento para planificar viajes y organizar tu hogar, trayendo paz y armonía. Acuario, estás en una de tus mejores épocas. Los planetas te impulsan a hacer realidad tus planes. Hoy es ideal para llamadas, contratos y acuerdos. Todo se marca a tu favor. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Fluye con la vida. Hoy es un día de éxito, abundancia y prosperidad en lo físico, mental y espiritual. Confía en tus capacidades y avanza con determinación. Y 10 de la mañana con 14 minutos. Hemos finalizado con

Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo el día de hoy es acerca de la programación tradicional, que al parecer dice que se le está poniendo fin a la programación tradicional. Según lo que trae la inteligencia artificial, un nuevo lenguaje de programación está revolucionando la industria y no es lo que imaginas. La inteligencia artificial está transformando cómo entendemos la programación, llevando esta habilidad al alcance de quienes solo necesitan expresar sus ideas en palabras. ¿Será este el futuro del desarrollo? Bueno, en enero del año pasado, Andrew Caparpi, exdirector de la inteligencia artificial en Tesla, afirmó que el nuevo lenguaje de programación más candente es el inglés. Aunque no fue el primero en señalarlo, esta idea se ha convertido en una realidad palpable. La inteligencia artificial está marcando un antes y un después en una forma de programar, permitiendo que cualquier persona con una idea clara pueda dar vida a un proyecto sin necesidad de conocimientos técnicos. Plataformas como GitHub, Copilot, que lleva años sorprendiendo, han evolucionado hacia algo más impresionante. Hoy en día, servicios como Cursor AI, Bold Reply o BO permiten programar en inglés sin necesidad de escribir código manualmente. El proceso consiste en describir lo que se necesita en lenguaje natural y la inteligencia artificial hace el resto. Figuras claves de la tecnología han respaldado esta transformación. Jason Huang, CEO de NVIDIA, aseguró que pronto nadie necesitará aprender a programar porque la inteligencia artificial se encargará de ello. Sundar Pichai, CEO de Alphabet, mencionó que el rol de los programadores será más el de supervisores del código generado por inteligencia artificial. Incluso el nuevo CEO de Amazon Web Services, Mark Gurman, afirmó que la programación como la conocemos será cosa del pasado. Y esto no significa que los programadores desaparezcan, sino que su trabajo se orientará a corregir, ajustar y mejorar el código generado automáticamente, dejando atrás las tareas más repetitivas y mecánicas. En el 2023, una encuesta de GitHub reveló que el 92% de los programadores ya utilizaban herramientas de programación basadas en AI. Aunque estas tecnologías aún cometen errores, se han convertido en aliados imprescindibles lo que está cambiando radicalmente es el enfoque, o sea, la programación se está desplazando hacia la capacidad de describir con precisión lo que se desea, un proceso que ya se está perfeccionando al redactar prompts claros para los chatbots. Y Juan y Carpati predicen que el futuro de la programación va a depender menos de lenguajes tradicionales como Python o JavaScript y más de habilidades para comunicar ideas de manera efectiva. Y aunque por ahora el inglés parece ser el idioma dominante, es de esperar que estas herramientas amplíen su compatibilidad con otros idiomas, incluyendo el español. ¡Wow! La verdad es que, pues sí, sí se está viendo esto. Ya lo veíamos venir también. Y pues sí, toca uno pues adaptarse, ¿no?, a todos los cambios. Y bueno, ¿qué pasará con los programadores? Aunque la inteligencia artificial está transformando la programación, los desarrolladores seguirán siendo cruciales a corto plazo. Sin embargo, su rol evolucionará hacia uno más especializado, enfocado en supervisar, optimizar y garantizar que las herramientas de AI produzcan resultados precisos. En definitiva, la pregunta ya no es si la AI cambiará la programación, sino cuándo veremos esta transición completa. Y parece claro que pues programar nunca volverá a ser como antes, y el inglés o cualquier idioma natural será la clave para esta nueva era del desarrollo. ¿Cómo la ven? Da miedito, ¿verdad? Da miedito. Si ahorita ya los programadores, o sea, ya les están poniendo aquí pues más facilidad de que pues no tengan que hacer el trabajo, entonces, ¿qué va a pasar con la gente que hace otro tipo de trabajos, ¿no?, en el que la inteligencia artificial pueda suplantarlos por completo? Está cañón, ¿verdad? Y bueno, en otra noticia, un avance que parece ciencia ficción. La Tierra recibe un mensaje láser desde 16 millones de kilómetros. La NASA ha logrado un hito histórico en la comunicación espacial, la recepción de un mensaje enviado por láser desde una distancia inimaginable. Vamos a descubrir cómo este experimento abre nuevas puertas para la exploración espacial y qué podría transformar nuestras capacidades tecnológicas en el futuro. La exploración espacial no solo depende de lanzar naves o sondas, sino también de cómo éstas envían los datos que ellos recopilan a millones de kilómetros de distancia. Y esto exige sistemas de comunicación avanzadas que enfrenten retos como la vastedad del espacio, el movimiento constante y las limitaciones de la luz. La NASA lleva décadas desarrollando tecnologías para mejorar estas transiciones, y en este contexto, un reciente experimento marcó un antes y un después. La recepción de un mensaje a larga distancia mediante un láser infrarrojo, y este logro podría revolucionar la forma en que nos comunicamos con nuestras misiones espaciales más lejanas. La nave Saishi, lanzada por la NASA con el cohete SpaceX Falcon Heavy, se diseñó para estudiar un asteroide metálico entre Marte y Júpiter, pero también llevaba un innovador sistema de comunicaciones conocido como DSOC, que es un experimento de comunicaciones ópticas en el espacio profundo. Y este experimento consistió en enviar datos codificados mediante un láser infrarrojo desde el satélite hacia el telescopio Hale del Observatorio Palomar en California. Los resultados fueron recibidos exitosamente el 14 de noviembre del año pasado, estableciendo un récord al transmitir información desde 16 millones de kilómetros, que es una distancia equivalente a 40 veces la separación entre la Tierra y la Luna. Y bueno, pues este avance demuestra el enorme potencial de los láseres para la transmisión de datos en el espacio profundo, y gracias a este éxito, la NASA pues está un paso más cerca de mejorar la comunicación con misiones futuras, permitiendo recopilar información de manera más rápida y precisa. ¿Cómo la ven? Todo está avanzando hoy en día. Y bueno, con eso vamos a irnos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

10 de la mañana con 42 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre la mantequilla. ¿Por qué? Porque hay varias mantequillas que no son tan saludables y aquí en este artículo de Mew Kitchen, que es una historia de Marianne Ávila, habla sobre cuáles mantequillas hay que evitar, excepto las que les voy a dar, ¿ok? A medida que se acercan estas fiestas, pues mucha gente hace postres y muchas utilizamos la mantequilla para hacer los pastelitos, para hacer las galletitas o para hacer el puré de papa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Casi todo ya lleva mantequilla, la pasta, inclusive algunos vegetales que alguien les pone mantequilla y poquita sal. Pero bueno, a medida que se acercan estas fiestas, todos esperamos con ansias algunos de nuestros platillos favoritos que están deliciosos y que utilizan mantequilla, desde deliciosas tartas hasta salsas cremosas. Entonces hay que saber elegir cuál es la mantequilla pues que sea más saludable, ¿no? Según el Instituto de Alimentos, en la actualidad el estadounidense promedio consume aproximadamente 6,3 libras o alrededor de 25 barras de mantequillas al año. Wow. Si bien eso está muy lejos de la década de los 30, cuando el estadounidense promedio consumía más de 17 libras de mantequilla al año, sí revela que la gente en los Estados Unidos se ha vuelto a enamorar de la mantequilla y esto se evidencia aún más por la gran cantidad de marcas de mantequilla en su supermercado local. Con tantas para elegir, los compradores pueden sentirse un poco confundidos con la mantequilla y es por eso que uno pues encuentra mejores marcas de mantequilla en el mercado. Y si disfruta de un desayuno de tostadas con mantequilla junto con sus huevos, vamos a ver qué marcas de mantequilla podría probar, ¿no? Vamos con la marca Kroger, ¿ok? Dice que al parecer pues es una marca que una marca de tienda genérica figurara en la lista, pero la marca de mantequilla Kroger o Kroger ciertamente se ganó este lugar. Como muchas marcas, existen diferentes variedades de mantequilla Kroger, incluida la salada, sin sal, aceite de oliva, con sal marina, etc. Hablando de la mantequilla sin sal de la marca de la tienda, un crítico dijo que es dulce y cremosa, con un toque de sabor a hierba que indica que está hecha con leche de buena calidad. Y bueno, esta es una de las mejores mantequillas para que uno pueda hornear, ¿ok? También revisaron la mantequilla de Vital Farms. La misión de Vital Farms es llevar a la mesa alimentos producidos éticamente y el bienestar animal y las prácticas agrícolas sostenibles son parte del MO de la empresa. La mantequilla de Vital Farms tiene un sabor sabroso y un alto contenido en grasas, un 85%, y por ley la mantequilla estadounidense debe contener un mínimo de 80% de grasa láctea. La mantequilla de Vital Farms está muy por encima de este nivel mínimo. Con este alto contenido de grasa, un crítico dijo que la mantequilla Vital Farms es perfecta para todas tus recetas mantecosas favoritas como fettuccine Alfredo. Ok, esa es la otra marca. La otra es Len O'Lake, que es la marca de mantequilla pues más conocida y más vendida acá en Estados Unidos. Los revisores señalaron que Len O'Lake es más dulce que muchas otras marcas de esta lista. Si te gusta un toque extra de dulzura, esta podría convertirse en su marca de mantequilla favorita. Y un crítico señaló que la mantequilla Len O'Lake es conocida por su sabor y textura consistentes y es fácil de encontrar en la mayoría de las tiendas. Un cliente estuvo de acuerdo y dijo en su reseña: "He estado usando esta mantequilla desde niño. El sabor es increíble, es suave y cremosa. Puedo comerla sola". Y bueno, pues al parecer es una buena marca, ¿no? Y también está la revisión de mantequilla orgánica Horizon. Sí, esta mantequilla es más cara que las demás porque es completamente orgánica y utiliza leche de vacas criadas en pastos. Sin embargo, es posible que descubra que esta mantequilla bien vale el costo adicional. Es la orgánica Horizon, ¿ok? Un cliente comentó que se derrite perfectamente y sabe mejor que cualquier mantequilla orgánica que haya comprado. En otra revisión está la mantequilla Plugra, que es una mantequilla de estilo europeo con un 82% de grasa láctea. Plugra no alcanza el nivel de grasa de Vital Farms, pero sigue siendo más alto que el de la mayoría de las marcas estadounidenses. Y este mayor contenido de grasa crea una mantequilla súper cremosa que es perfecta para hornear. Entonces se llama Plugra, ¿ok? Es muy cremosa. Y bueno, también revisaron la mantequilla de Vermont Creamery. Vermont Creamery, igual al contenido de la grasa láctea Plugra, de un 82%, y el sabor se inclina más hacia lo salado que hacia lo dulce. La mantequilla Vermont Creamery es maravillosa para untar o para usar en cualquier cantidad de recetas. Y un cliente dice que notó que la mantequilla incluso mejoró la calidad de su mezcla de macarrones con queso comprada en la tienda. Fíjense cómo una mantequilla puede hacer un cambio tan notable en algunos platillos, ¿no? No nomás lo digo por eso. Y bueno, también revisaron la mantequilla de Desafío. El primer presidente de la empresa, J.P. Murphy, supuestamente eligió el alce como logotipo de la empresa, ya que los alces machos se desafían entre sí por el dominio, y la mantequilla Challenge ofrece un marcado contraste con las mantequillas más dulces como Lan o Blake, y es mucho más salado que dulce. Y si optas por la versión salada, disfrutarás de un sabor muy, pero no demasiado salado. Y esta mantequilla no contiene ingredientes artificiales. La mantequilla salada contiene solo dos ingredientes: nata pasteurizada y sal. Y un cliente dijo: siento que esta marca se produce pensando en la familia y solo producirá productos de la mejor calidad para el consumidor. Entonces, pues ahí está otra mantequilla más. Tienen varias opciones, se las digo rápidamente de abajo hacia arriba: mantequilla de Desafío, Vermont Creamery, Plugra, la mantequilla orgánica Horizon, la mantequilla Lane O'Lakes, la mantequilla Vital Farms y la mantequilla Kroger. Ahí están las que podemos utilizar para hacer nuestros platillos, y pues son más saludables, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente al tema del día. Aquí finalizamos la clasecita del día de hoy. Hoy no les traje qué beneficios y esto, pero la verdad es muy importante porque mucha gente a veces compra margarina. Yo ya les he dicho que la margarina es fatal para nuestra salud. Entonces siempre consuman mantequilla en lugar de margarina, que eso es más aceite. Que lo sobrecalentaron para que se hiciera como tipo manteca. Entonces no es mantequilla, ¿ok? Y bueno, la mantequilla, la mejor es por la revisión que hicieron aquí en Muy Quick Kitchen. Pues son las que ya les informé, pero igual ustedes pueden investigar muchísimo más, ¿ok? Y bueno, con esto vamos ahora sí a el tema del día de hoy. We'll be right back.

o las formas que adopten, porque independientemente de la forma que adopten, nos va a engañar porque son sustitutos de la realidad. Eso no es la realidad. Las personas en realidad no son lo que nosotros pensamos o lo que estamos observando o lo que estamos escuchando. Siempre se nos invita a través del libro a perdonar y aceptar. Y aceptar a nuestros hermanos es aceptarlos en su impecabilidad. Cuesta tal vez mucho trabajo, porque si todavía tienes riña con alguien, todavía te enojas, todavía te molestas, todavía te preocupas con alguien o contigo o con algo o con alguna situación, quiere decir que tenemos muchos ídolos. Ahorita nada más di como ejemplo esto, pero no solamente los ídolos toman forma de personas o de características, también toman formas de cosas muy simples que tal vez ni siquiera por nuestra mente llegase a pasar de que eso es un ídolo. La vanidad también se puede decir que es un ídolo. Cuando admiramos a alguien, por más de que digas lo admiro con toda mi alma porque es una persona muy muy feliz o muy, para mí, muy iluminada, también pues son ídolos. Entonces lo ideal es dejar a un lado pues el anticristo, y pues para nuestra mente pues va a costar trabajo desprendernos de ello. ¿Por qué? Porque hasta las cosas que nosotros decimos, pues esto es para el beneficio de todos o de la comunidad o de la mayoría de la gente que está en mi vida, pues si va aliada de un ídolo, estamos aliados todavía a esa ilusión o a esas ilusiones, ¿no? Entonces, un ídolo es una falsa impresión o una creencia falsa. Alguna forma de anticristo que constituye una brecha entre el Cristo y lo que tú ves. Un ídolo es un deseo hecho tangible al que se le ha dado forma, que se percibe entonces como real y se ve como algo externo a la mente. ¿Ok? ¿Para ti qué es un ídolo? Ahorita quiero que te pongas a pensar. ¿Qué es para ti un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo no es nada. Se necesita creer en él para que parezca cobrar vida y se le tiene que dotar de poder para que pueda ser temido. Es así como nos lo dice en el párrafo 5. Para que haya un ídolo, nosotros tenemos que creer en ese ídolo, ¿no? Y cuando se tiene esta creencia de un ídolo, pues va a seguir uno desviado del camino correcto, desviado de la línea de la cordura, porque nos vamos a desviar a la línea de la locura, ¿no? Entonces, cuando desaparece la creencia, cuando la creencia en el ídolo deja de creerse, entonces el ídolo muere. ¿Y dónde van a quedar? Pues en ninguna parte. Podría haber ciertos caminos que nos estuvieran alertando y nos dijeran, hey, tin, tin, tin, tin, cuidado, vas hacia un ídolo, cuidado, esta idea te está llevando a un ídolo, cuidado. Pero no tenemos esos indicadores, no tenemos esos sensores. Y pues si no estamos atentos a las cosas que pues estamos teniendo en gran estima, pues jamás nos daremos cuenta, ¿no? ¿Cuál es el propósito de los ídolos? Esta es una pregunta que nos invita a que nos hagamos. ¿Cuál es entonces el propósito de los ídolos? ¿Cuál es su finalidad? Esta es la única pregunta para la que hay muchas respuestas, dependiendo de a quién se le haya preguntado. El mundo cree en ídolos. Nadie viene a él a menos que los haya venerado y trate todavía de buscar uno que aún le pueda ofrecer un regalo que la realidad no posee. ¿Okay? Una cosa que podemos también nosotros recordar es la unicidad, ¿no? Cuando nos vemos en los demás y cuando nos vemos en el todo y sabemos que formamos parte de toda esta maravillosa conexión energética, humana también, ¿no? Cuando nos reconocemos en todos, pues no hay necesidad de ídolos. No hay envidia, no hay hipocresía, no hay ego, no hay odio, no hay rechazo, no hay separación. Estamos totalmente pues aprendiendo a aceptarnos y aceptar a los demás en nuestra vida, aceptar a nuestros hermanos. Tal vez todavía no se logre ver esa impecabilidad, pero tiene uno que tener la intención de querer sentir y de ver la impecabilidad en nuestros hermanos. Si siempre vamos a estar cerrados a esa parte, entonces va a haber una parte de nosotros que no va a estar plena. Para llegar a la plenitud tenemos que perdonar y aceptar a todos por igual. ¿Cuántos años puede una persona guardarle rencor a alguien? Imagínate, tal vez tú te enojaste, supongamos, en la primaria, te peleaste con alguna niña, con algún niño que te pegó, que te hizo algo, y ya después saliste de la primaria y no supiste nada de la persona, del niño o niña en ese entonces, y ahora a tu edad, si te acuerdas, tal vez todavía dices, ah, es una persona X que me cayó mal, y tal vez si te vuelves a enojar o que sea, es algo que no has soltado, que no has liberado, y que esa persona no la ves como parte tuya, no ves su impecabilidad, no la ves en tu vida. Ahora, eso es como un ejemplo muy X que tal vez algunas personas tal vez digan, no, sí me pasó algo que me haya peleado, ¿no? Y si, imagínate que sí te pasó y tal vez ya ha pasado tantos años que dices, no, la verdad, sí la perdono y me puedo ver en esa persona, o sea, pues siendo un niño, siendo una niña, o puedo aceptarlo o aceptarla con amor. Imagínate el salto que estás dando en tu vida. Ahora vámonos más recientes, todo yo creo que en el trabajo, con la familia política, con los amigos, con los vecinos, no sé, hay algún tipo de conflicto. Hay que aprender a aceptar y perdonar. Si no, no estaremos asumiendo nuestro papel en esta vida, no estaremos aplicándolo. No necesariamente porque ya estemos grandes vamos a justificar nuestra edad y decir, no, ya no estoy para eso, ya, a mí que me la hace me la paga, que yo no tengo por qué perdonar, bla, bla, bla. He escuchado así a gente y se puede ver, o sea, esa ira que todavía se conserva, y eso es muy, ¿cómo es la palabra? Muy triste, ¿no? Muy triste de ver, porque uno no se da cuenta. Desde el exterior uno se puede dar cuenta, o sea, de lo que trae la otra persona. Y dices tú, ¿qué necesidad, no? Y aún así, habrá maneras de justificar ese sentimiento, esa emoción, y decir que son felices de todas formas. Cuando pues realmente si hay ira, ¿cómo se puede ser feliz, no? Si hay ira guardada o resentimientos, ¿cómo se puede ser feliz? Entonces no nos engañemos con los falsos ídolos, porque cualquier ídolo es una ilusión. Y la vida y Dios nos otorga a muchos hermanos para que veamos la impecabilidad en ellos, para que veamos a Dios en ellos, para que toda cosa viviente que nosotros estemos en contacto con ellos, reconozcamos que es parte nuestra, así como es parte de Dios. Y ningún ídolo puede hacer que seas más que Dios, mas nunca estarás satisfecho siendo menos. Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado y voy a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 229 y nos dice, el amor, que es lo que me creó, es lo que soy.